12 minutos nos separan de las 12 del mediodía y es momento de iniciar nuestra consulta de psicología infantil y juvenil hoy en la mañana de Radio Brick. Una consulta que, como decíamos, pues está abierta a todas las peticiones, preguntas y demandas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes, no solo en cuanto a la hora de plantear temas, sino también para plantear dudas sobre temas como el que vamos a abordar precisamente en la jornada de hoy. Vamos a conocerlo enseguida, pero antes saludamos a nuestra psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del teléfono. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues dudas seguro que hay muchísimas y consultas también serán muchísimas las que se produzcan en torno, a la temática que vamos a abordar en el día de hoy, porque vamos a hablarles sobre cómo se les dice a los hijos que la pareja se va a separar y cómo se tiene que afrontar una situación de estas características, que no es sin duda fácil, es bastante compleja y además también, por las repercusiones que pueden tener, ¿no? Pero es una realidad de nuestro día con la que nos encontramos constantemente y es una realidad que hay que saber afrontar. Y de eso vamos a hablar nosotros en el día de hoy, ¿verdad? De cómo afrontarla. Así es, Rocío. Como bien decías, hoy en día, el número de matrimonios que deciden separarse o de parejas que deciden separarse, pues se va incrementando cada vez más. Además, por ejemplo, en esta época, después de unas Navidades, comienzos de año, pues las personas empiezan a plantearse cambios en su vida o rumbos porque no están felices o no se encuentran bien con la situación, ¿no? Y entonces, pues una de las circunstancias o quizás la causa que prolonga situaciones difíciles en familia es el miedo a la reacción que van a tener los hijos ante la separación. Y en un principio, primero es ese miedo, ¿no?, de cómo van a reaccionar mi hijo. Y luego lo primordial es cómo se lo decimos. Y a veces eso hace que se prolongue más de lo que debiera la decisión y al final, pues, parece que es el peor, ¿no?, como dicen, el remedio que la enfermedad, el no hacer nada. El no tomar decisiones también es tomar una decisión. Y por eso es el motivo del programa hoy. No es que yo quiera alentar a nadie a que se separe, ¿no? Pero que evidentemente si una situación no está bien, hay que tomar decisiones. Porque cuando no se toman, también se está decidiendo. Y a veces eso tiene una repercusión a la larga o a medio plazo bastante más grave que la separación en sí. Porque como decíamos, una separación no es buena ni mala por sí sola. Depende de las circunstancias. Desde luego, una de las cuestiones que imagino preocupan sobre todo a los progenitores cuando se habla de una separación, ya sea una separación difícil o una, todas las separaciones imagino que son difíciles, ¿no? Pero cuando se habla de una amistosa o no amistosa, es cómo se lo van a tomar los hijos, cómo puede afectarle a nuestros hijos. Y esa quizás también además, Lourdes, es una de las causas por las que se retrasa, ¿no?, el tomar esa decisión. Sí, claro, es bastante comprensible porque todos los que somos padres pues no queremos hacer daño a nuestros hijos, queremos que sean felices, ¿no? Y parece mucho es como romper esa infancia o como que van a empezar ya una etapa de problemas como muy pronto, ¿no? Bueno, pues hay niños que le tocan vivir experiencias más difíciles en momentos antes de lo que deseamos, pero el evitarlo no está en nuestras manos. Entonces, esa dificultad es verdad que no es fácil. Evidentemente, no podemos decir, que es una situación que no pasa nada, no. El divorcio tiene un impacto y eso no lo tenemos, no se puede negar, ¿vale? Es una situación difícil, es una situación muy delicada y, por supuesto, afecta a los pequeños, ¿no? Entonces, negar lo innegable es absurdo. Decir que no pasa nada no tiene sentido. Evidentemente va a tener un impacto, ¿vale? Y hay que aceptar que eso va a pasar, que el niño lo va a sufrir en un principio, pero que luego, ¿vale?, si se hace bien y se hace llevadero, no tiene por qué generar problemas, no tiene por qué ser un niño o una niña conflictiva, ni tiene por qué ser algo que le repercuta a lo largo de su vida, en absoluto, ¿vale? Puede ser algo que depende mucho, como he dicho, de los progenitores. Pero es normal, ¿vale?, que los padres se preocupen. ¿Por qué? Porque la separación de los padres, como he dicho, no es un asunto serio y el efecto psicológico en la salud mental del niño está, ¿vale? Lo que pasa que está, en lo que es el efecto depende de la calidad de las relaciones que los padres establezcan, que el padre establezca con su hijo o hija, o y que la madre establezca con su hijo o hija, y que los progenitores que se separan, ¿qué relación tienen? ¿Vale? Entonces, como vuelvo a repetir, lo fundamental es la calidad de las relaciones entre los intervinientes. Cuidado, los intervinientes, el niño o la niña, si es uno o ambos, ¿vale? Y los progenitores. Lo que a veces ahí se crean como dos bandos. Tu padre, le decimos la madre, o sea, si yo soy la mamá, le digo a mi hija tu padre, y si el papá le dice tu madre, y ahí y el niño se queda totalmente dividido. No, esto para el niño su familia sigue siendo su papá y su mamá. Cuidado, ¿eh? Lo que pasa que va a cambiar la configuración y la metodología, pero la calidad depende de todos los intervinientes. Entonces, tenemos que poner mucho de nuestra parte y tenemos que tomar esta decisión con muchísima madurez. Claro. Para ello, bueno, pues hay una serie de pautas que se pueden seguir, ¿no?, que se pueden trabajar y que pueden, pues, ayudar también, ¿no?, a sobrellevar la situación. Sí, mira, Rocío, ahí es súper difícil y cada vez se escribe más. Hay libros muy buenos. Yo siempre cito, no sé si nunca te lo he preguntado, si puedo decir algún libro que sí, me parezca bien. Sí, perfectamente, vamos, claro. Sí, vale. Pues hay un libro que está muy bien que se llama El niño ante el divorcio, de Lola Rico Godoy, algo así, es Dolores el nombre. Y está muy bien el libro, ¿vale? Pero cada vez hay más. Ahí se escribe un montón sobre pautas porque es uno de los asuntos que más trabajo da en los juzgados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando unas letras o un convenio o unos abogados o un juez tiene que determinar lo que no determina el amor de unos padres y el sentido común, siempre vamos a salir perdiendo, ¿vale? O sea, que si dos padres no son capaces de ponerse de acuerdo y tienen que acudir a los tribunales, pues posiblemente lo que salga de ahí va a ser peor. ¿De acuerdo? Entonces, yo siempre digo que cuando se hace un convenio, lo mejor que se puede hacer es que ese convenio se guarde en el cajón y que utilicemos el sentido común y que cuando haya una diferencia o una duda, tiremos de ese convenio. Pero no nos lo podemos llevar al pie de la letra porque nuestros hijos no son fórmulas matemáticas. De hecho, hay ahora agencias de mediación creadas por el propio ministerio, donde en Madrid creo que hay una ahora mismo que todavía no está en más provincias, creo que en Madrid y Barcelona, donde la función de ellos es mediar entre los padres, ¿no? Y el eslogan, digamos, o la frase que ellos tienen es: estamos condenados a entendernos. No a llevarnos bien, a entendernos, ¿vale? Y eso es muy importante, porque la calidad de las relaciones y de la forma en que se lleve va a determinar pues la calidad del impacto sobre ese niño y esa niña. Y sobre todo es que es importante que los papás cambiemos el rol y digamos, como pareja he podido llevarme mal, pero ahora tengo que tener un rol contigo de compañero o del papá de mi hija o de la mamá de mi hija. Y eso es importantísimo, claro. Porque al final ese impacto y ese daño que creemos que estamos haciendo a la otra parte, se la estamos haciendo a nuestro hijo, ¿vale? Entonces, mira, pautas importantes, ¿vale? Una de las primeras es, bueno, el cómo explicar la ruptura, ¿no? Pues es verdad que no es fácil, no hay un discurso ni una fórmula, pero lo más importante es que haya un acuerdo previo, Rocío. O sea, que los padres acuerden qué le van a decir. Y lo más importante es que lo hagan juntos, ¿vale? El divorcio es una cosa de dos, por lo que se debe presentar al niño como una decisión conjunta. No hay que decir, es que tu madre se quiere ir con otro o es que tu padre ha querido dejarnos, no. Es una decisión conjunta. Hay que compartir la responsabilidad de informar conjuntamente a los hijos. A mí me sorprende una barbaridad que la noticia se la da un progenitor y el otro se queda ahí en un segundo plano. Y a mí eso me impacta una barbaridad, porque le da la noticia a uno de los dos y después le decimos que no va a pasar nada. No va a pasar nada y ya de repente no hay uno. ¿Cómo que no va a pasar nada? Entonces, la noticia lo tienen que dar los dos. Es importante hablar por turno en un tono sereno, en un tono seguro, ¿vale? Si hubiera en ese momento una discusión, pues evidentemente le vamos a generar más daño. Entonces, es importante, ¿vale?, que hacerlo juntos, ¿vale?, y que siempre mantengamos un tono sereno, ¿vale?, y que le demos seguridad. Es importante no dejar nada para la improvisación. O sea, que cuando nos sentemos a hablar, lo tengamos decidido. Que no sea en la cena, salta la madre, el padre no se lo esperaba, el niño se queda confundido y bloqueado. No, importante el acuerdo previo. Ya que no nos hemos llevado bien, vamos a intentar por lo menos, ya que nos separamos, empezar a entendernos, ¿vale? Entonces es importante que se lo digan juntos. Luego, lo vital, decir la verdad, ¿vale? Ya que nos vamos a separar y que ello en cierta manera le va a repercutir, pues al menos tienen derecho a saber la verdad. No hay que mentirle, ¿vale? Siempre hay que decir las cosas de forma concreta y de forma clara. Cuando no se dicen, hay padres que me dicen, no, no le hemos dicho nada, pero es que él es muy inteligente, él se da cuenta de todo. Yo me quedo de verdad y digo, bueno, es que lo que no se explica, lo que no se dice, da lugar a imaginación. Y en la imaginación se supone, se sacan conclusiones y se sufre. Entonces, es muy importante, ¿vale?, que se diga siempre la verdad. Y como he dicho, ¿no?, es conveniente no informar al niño de los conflictos de fondo, ¿eh? ¿Vale? No hay que decirle qué motivo le han llevado. Eso al niño no le pertenece. Al niño le pertenece que papá y mamá ya no van a estar juntos. Pero lo que no podemos decir es eso, tu padre se ha hecho una novia y se va, o siempre, siempre, siempre está en aproximarse a la verdad sin entrar en detalle, ¿vale? Porque es importante preguntarse, ¿qué quiero conseguir con la información que le estoy dando a mi hijo? ¿Quiero vengarme o que se entere? Hay padres que me dicen, no, es que mi hijo tiene que saber la verdad. Bueno, pues de verdad, preguntaros, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para saber? No, no, tiene que saber lo que es su madre, o tiene que saber lo que es su padre. No, eso es lo que es para ti como pareja. Pero si tú al niño le das una mala versión de papá o de mamá, al final eso va en detrimento de la autoestima del niño, ¿vale? Porque al final el niño, es como siempre explico, ¿no? El niño, su autoestima, la construye sobre lo que es mi papá y lo que es mi mamá. Y como yo soy de mi papá y de mamá, este soy yo. Si de repente me destruyen la imagen de mi mamá, están destruyendo mi imagen. ¿Vale? Entonces, por favor, es algo que parece tan obvio, pero que sucede tan a menudo, ¿no? El decir, no, pues lo tiene que saber. No, eso no le pertenece al niño. Al niño o a la niña le pertenece que papá y mamá no van a estar juntos y que cambio, en la menor o mayor medida, ellos van a tener. Pero los detalles, no. Porque esos son asuntos de adultos, no de niños, ¿vale? Luego, Rocío, sí. Seguridad ante todo, ¿vale? No es fácil, ¿vale? Pero el niño ha de notar seguridad en los padres. ¿Por qué? Porque si el niño ve a los padres mal o los ve titubeando, pues evidentemente pueden pensar que es algo reversible, que puede cambiar, y al final lo que se le prolonga el sufrimiento. Otro error es que hay padres que dicen, no, nosotros lo vamos a decir poco a poco, para que le vamos a decir que el papá se ha ido de viaje, luego ya poquito a poco le vamos a decir que no va a volver. Al final eso lo que hace es prolongar un sufrimiento, ¿vale? Entonces, hay que decir las cosas con mucha seguridad. El contexto no debe ser un teatro. En ningún momento se deben de tomar actitudes ni victimistas ni dramáticas. Se debe de transmitir pues con toda la serenidad que podamos, y eso no quiere decir que no nos podamos emocionar, ¿vale? Porque hay que darle lugar a las emociones, pero siempre con tranquilidad, dejarle claro que la decisión es definitiva y que quede claro que no puede hacer nada para cambiarla, ¿vale? El escenario que se debe plantear es que en la pareja no hay ni víctima ni culpable, y que ni uno es bueno ni el otro es malo. Esa parte, simplemente, esa parte que has comentado, final, que dice que no puede hacer nada para cambiarla, esa quizás también puede ser un poco la clave, ¿no? Porque los menores, bueno, pues intentarán a lo mejor quizá en la medida de sus posibilidades poder solucionarlo y que sus papás estén juntos, porque yo imagino que eso es lo que todos quieren, ¿no? Que sus papás estén juntos. Así es. Y ahí es donde está, como decimos, ¿no? Una frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es gratuito, ¿no? Pues ahí es donde ya el niño empieza a sufrir, porque el niño quiere y tiene la ilusión o la fantasía de unir a sus padres. Entonces, también ten en cuenta que el niño de por sí es egocéntrico, y ya no digamos antes de los 6-7 años está en la etapa egocentrista. Todo gira en torno a mí, todo lo que pasa es por mí. Ellos piensan que todo lo que sucede es por ellos. aun superando esa etapa y aun pasando la etapa del egocentrismo, siguen siendo egocéntricos. Entonces, ellos pueden sentirse culpables, ¿vale?, de la ruptura. Por tanto, es muy importante que no hay ni buenos ni malos y que no es de culpa de nadie. Y sobre todo dejárselo claro por lo que tú dices, ¿no?, para que no alberguen la fantasía de que puede, de que pueden volver. Luego también porque nosotros, Rocío, alentamos mucho a que los papás, cuando van a hacer, por ejemplo, cuando van a hacer el intercambio, ¿no?, pues que no se haga tipo paquete, sino que sería ideal que el padre o la madre puedan entrar al hogar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí se quedan. Pues mira, ella ha tenido esto, le ha pasado lo otro, o no lo hemos pasado muy bien. Y haya unos minutos de, digamos, de contacto entre ambas partes. ¿Qué ocurre? Que si los niños no tienen claro que eso es irreversible y que eso, que la relación o que los padres no van a volver, esa comunicación les puede confundir, porque les puede hacer pensar, ah, como mi papá y mamá se han hablado bien, a lo mejor es que van a volver, ¿vale? Ya. No sé si ha quedado claro. Sí, nosotros sí, en las separaciones, ten en cuenta que cuando dos papás se van a separar es porque pelean, ¿vale?, o porque no se llevan bien. Y los niños, en mayor o menor grado, han visto el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se le asesora de que intenten llevarse bien, el niño se confunde, ¿vale? Por eso hay que dejarle muy claro que ellos no pueden hacer nada para que papá y mamá vuelvan. Eso hay que dejárselo muy claro, ¿vale? Bueno, ¿qué más pautas? Bueno, como decía, eso es importante, no culpar a ninguno, ¿vale? Y después es muy importante decirle que es un poco rodeando a lo que comentaba, ¿no? Decirle que lo que la separación, la solución que han dado es después de haberlo pensado mucho tiempo. O sea, papá y mamá hace bastante tiempo, o hace un tiempo, o hace unos meses, como queramos enfocarlo, no estamos bien y hemos estado pensando durante mucho tiempo, hemos reflexionado mucho y al final hemos decidido que nos vamos a separar, ¿vale? Para que sepan que no es algo... Que vean que para ellos también es duro y que es algo que que lo han reflexionado bastante, ¿vale? Volví a lo mismo, súper importante, no descalificar a ninguno de los progenitores, eso es fundamental. Dejarles muy claro, vuelvo a repetir, porque es que pasa bastante, que ellos no tienen nada que ver con lo sucedido, es importantísimo. Decirle que pueden llorar y que pueden expresar sus emociones. Hay que dejarles muy claro que cuando lo deseen pueden hablar, pueden preguntarle. De hecho, una manera muy bonita de cerrar es: ¿qué opinas de lo que te hemos dicho? ¿Cuál es tu opinión? Si se lo esperaba, ¿vale? Normalmente, aunque se lo esperen, dicen que no, ¿vale? Aunque le preguntéis o lo esperáis, van a decir que no. Porque hay situaciones que se prolongan tanto que los niños llegan a normalizar las discusiones. Entonces es muy común que digan que no. Pues recordarle, bueno, pues aunque no te lo esperaras, pero si tú recuerdas, papá y mamá ya hace un tiempo que no nos llevábamos bien, que discutíamos mucho. Entonces siempre hacerle esa reflexión o ese recuerdo. Es importante explicarles, porque a los niños les genera mucha ansiedad y mucha preocupación qué va a pasar. Pues es importante explicarles qué va a suceder en un futuro inmediato, ¿vale? Dejarle muy claro que van a seguir siendo una familia, pero que pasarán un tiempo con papá y otro tiempo con mamá. Pero le reduce mucho la incertidumbre, eso sí, Rocío, no le demos datos que no tengamos claro. Por eso es importante cuando nos sentamos a hablar con los niños que los progenitores ya tengan claro cómo medianamente lo van a hacer. Pues bueno, pues se van a quedar contigo de lunes a viernes, los fines de semana van a estar uno contigo, otro conmigo, yo lo voy a recoger del cole, van a comer conmigo, más o menos. No precisar mucho, porque darle muchos datos les puede generar más angustia, porque ten en cuenta que le acabamos de dar la noticia. Entonces, darle demasiada información los puede bloquear. Pero siempre, siempre dejarle, insistirle, si tienes alguna pregunta, si necesitas decirme algo, me lo puedes decir. Preguntarle si tiene ganas de llorar, si está triste, que no se preocupe, que es normal, que todos estamos tristes, pero que sabemos que es lo mejor. No se trata de presentarse dos progenitores fuertes, felices y aquí no ha pasado nada. No, no, no. No es malo que sepan que papá y mamá están tristes, pero yo puedo estar triste y estar calmada. Yo puedo estar triste y dar una imagen de seguridad. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Importantísimo dejarle muy claro que siempre los va a tener, que siempre van a estar cuando los necesite. Sus padres siempre van a estar ahí, ¿vale? No hay un discurso hecho, pero por ejemplo, mira, yo he leído varios, ¿no? Papá y mamá, ya no vamos a vivir juntos, pero vais a seguir viéndonos a los dos, porque los dos os queremos. Vais a seguir teniendo todo nuestro cariño. Y esta decisión no tiene nada que ver contigo, no es culpa tuya, es una manera, ¿vale? Otra entradilla puede ser, en un principio, cuando papá y mamá nos unimos, nos queríamos mucho y formamos una familia muy bonita, pero con el tiempo ya no nos llevamos tan bien como al principio y hemos decidido que para ser felices no podemos estar juntos, ¿de acuerdo? Pero siempre de una forma, es una, si veis, en las dos cosas que he leído queda muy claro, pero no hay drama, no hay nada duro. Duro por sí, por la realidad. Se dice, ¿no? Claro. Pero no le genera, fijaros que no hay lugar a duda, está clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, es un discurso cortito donde quede muy claro, información clara y concreta. Luego, súper importante, dejar el espacio suficiente para que el niño pueda expresar sus emociones, preguntarle su opinión, si necesita decirnos algo, y sobre todo dejarle muy, muy, muy claro que siempre podrá hablar con nosotros, cada vez que quiera, siempre que nos quiera preguntar. Y luego, evidentemente, Rocío, todas estas pautas hay que cumplirlas, porque claro, si le vamos a dar el discurso al niño, por ejemplo, de no te preocupes, que nos vas a tener siempre que nos necesites, y un niño se pone malito con fiebre y está con papá, y le dice, quiero llamar a mamá o necesito verla, y le dice, no, tú no, porque te toca conmigo, pues evidentemente ya no tiene sentido. O sea, este discurso está muy bien si va acompañado de la acción y de la coherencia con los actos. Claro. Le podemos dar el discurso más bonito a nuestro hijo o a nuestra hija que si luego hacemos todo lo contrario, o cuando nos quedemos a sola empezamos, sí, es que tu papá, claro, como es muy listo, por eso te trae tarde. O y tu mamá, ¿por qué te ha traído esta chándal? Claro, ella como siempre. Esos comentarios de verdad, por favor, ahorrémonoslo. No nos imaginamos cómo llegan los niños a la consulta. Llegan destrozados. Es durísimo. Y no es por el divorcio. Es por la actitud de los dos progenitores. En muchísimas ocasiones, los niños son los más maduros. Los padres se pierden en un egocentrismo y en una guerra, ¿vale? Que al final lo único que genera es un dolor horrible para el niño. Por eso siempre, a mí me gusta dejar muy claro, no sé dónde leí una vez, que dice, el divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio infeliz. Enseñarle a los hijos un amor incorrecto, cobarde y mediocre, y que hay que aguantar por el que dirán. ¿De acuerdo? Entonces, el divorcio por sí solo no es una tragedia. La tragedia es cómo se lleve. Y a veces, como digo, ¿no? La tragedia es también no tomar las decisiones, que muchas veces sucede eso, ¿no? O no lo hacemos bien o no tomamos decisiones y los niños están sufriendo esas circunstancias. Claro. Bueno, pues son las pautas que hay que seguir para afrontar un momento difícil y para comunicárselo. Simplemente esa es la temática que vamos a abordar en el día de hoy, ¿no? Cómo comunicarle a nuestros hijos que se van a separar. Yo imagino que las pautas que tú has descrito, la manera, ¿no?, que hay que utilizar y demás, pues corresponde para niños de todas las edades y para, bueno, pues a lo mejor también familias en las que sean dos o tres hijos, ¿no?, y se le tenga que comunicar a los tres, ahora dos, a las vez. Así es, Rocío. Mira, te decía, lo he comentado a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque hay muchísima información. Viene el niño, cómo le impacta a los tres años, a los cuatro. Pero, mi conclusión y la conclusión de muchos especialistas es que a veces eso, es verdad que hay una edad evolutiva, que cada niño lo ve en función de su edad y de su conocimiento de una forma u otra, pero al final, la mejor edad, no, o sea, la mejor opción para separarse no es que el niño tenga tres años o que tenga cuatro. Depende de cómo los padres lo lleven, independientemente de la edad que tenga el niño. Es verdad que, como dicen, ¿no?, este planteamiento es a grandes rasgos. Luego, una vez que un matrimonio se va a separar, si no lo tiene claro, yo siempre Hombre, aconsejo que se pongan en manos de un especialista para ese asesoramiento. No tienen que ir a terapia, simplemente que se asesoren. Y que depende que está en sus manos como el niño lo vaya a afrontar. Que no tiene por qué ser una circunstancia más especial la edad o el momento, que sí, que cada uno tiene una peculiaridad con unos factores a favor y otros en contra. Si se hace en la adolescencia tiene unos factores en contra, otros a favor. Si se hace en la infancia o en la o en primaria, pues igualmente, ¿no? Hay unos factores más a favor, otros más en contra, en función de la etapa evolutiva, pero que al final todo eso, con dos personas que usan el sentido común y dejan un poquito el ego atrás, pues se lleva bien. Entonces, por eso digo que sí es verdad que depende mucho de la edad, pero que al final la mano está en, o sea, la diferencia de que se lleve bien o se lleve mal, depende de ellos, ¿no? Está claro que no es un momento agradable, pero sí es necesario y es sumamente importante, ¿vale? Uh-huh. Así que bueno, yo animo a que de verdad reflexionemos y que siempre si tenemos esa decisión en nuestra cabeza que nos está rondando, esa duda de si dar el paso o no, siempre nos planteemos si le estamos dando a nuestro hijo una situación ambigua o si estamos normalizando unas relaciones disruptivas de falta de respeto que puede ser más peligroso, que le puede generar bastante más sufrimiento, o bien si tenemos algún familiar o algún conocido a nuestro alrededor, que siempre tratemos de hacer, porque ellos están inmiscuidos en su dolor y a veces pierden objetividad, pero que los amigos o la familia tratemos de ser objetivos y que no se trata de defender a mi hermana o a mi amiga o a mi prima, se trata de mi sobrino, del hijo de mi amiga, ¿vale? Entonces, tenemos que ver con los ojos del niño, no con los ojos de la persona. Y entonces, ahí tenemos que siempre ver, intentar no jugar y llegar a la mediación, ¿vale? Mm. Sobre todo porque, bueno, esta primera parte, ¿no?, que es la que estamos nosotros abordando aquí en la consulta de psicología, es el comienzo. Después hay un largo camino que recorrer hasta que llegue la normalización, ¿no?, de la situación. Es. Así es, con esto no es todo, ¿no? Como bien he dicho, este es el inicio, que es una parte muy importante, pero luego viene un camino, ¿no? De bueno, cuando empieza a desarrollarse, pues toda la dinámica de las convivencias, uh-huh, de con quién se queda, pero este es el primer paso y es fundamental. Dice que, bueno, que cuando hay un buen comienzo, pues hay más oportunidades de que el proceso vaya bien. Mm. Así que si empezamos mal, imaginemos cómo podemos terminar. Claro. Mm. Bueno, pues es el tema que hemos abordado en el día de hoy, un tema un poquillo más delicado, ¿no? Bueno, sí. Todos los temas son importantes, los que tratamos aquí en la consulta de psicología, pero este quizá, bueno, pues tiene ese cariz un poquito más especial, ¿no?, en cuanto a las dificultades y demás que conlleva. Mm. Este para mí es muy importante porque, como digo, Rocío, no somos conscientes del dolor que genera para algunos niños, y es como digo de nuevo y me repito, no es por el divorcio, es por cómo lo llevamos. Y bueno, y yo para los papás que están en este proceso, les voy a decir una última cosita que siempre me gusta decirles. Cuando fijáis en otros amigos que se han separado, cuando pasan los años, al final los progenitores terminan llevándose bien, ¿vale? Siempre, si os dais cuenta, siempre termina llevándose bien. ¿No es mejor hacerlo desde un principio y le ahorramos todo ese sufrimiento a nuestro hijo? Hmm. Así que bueno, ahí os dejo la pregunta. En fin, entonces seríamos maduros, ¿no? Y se solucionaría muchas cosas. En fin, bueno, pues es la temática, como decíamos, que abordábamos hoy en nuestra consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana, gracias a Lourdes Castro, que nos ha atendido en la jornada de hoy. Lourdes, gracias por estar con nosotros, por plantearnos todas estas cuestiones, y volvemos, si te parece, en 15 días. Pues nada, gracias a todos los oyentes, feliz semana y que vaya todo genial. Buenos días.